Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 1 de agosto de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Después de que se diera a conocer la renuncia de Diego Sinué Rodríguez Vallejo a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, el gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, aseguró que nunca hubo desvíos de fondos públicos para la promoción personal del ahora ex titular de esta dependencia estatal. La salida de Diego Sinué Rodríguez Vallejo es una llamada de atención para evitar que los programas sociales que maneja la Dirección de Desarrollo Humano en León se manejen de forma indebida, advirtió el regidor panista José Luis Manrique Hernández, quien, aunque aplaudió la renuncia del exfuncionario, dijo que se tendrá que revisar si existe alguna responsabilidad por una mala operación del programa Impulso Social. El Comité Estatal del Partido Verde en Guanajuato presentará dos quejas en contra de Diego Sinué Rodríguez Vallejo, exsecretario de Desarrollo Social y Humano. Este mes, el Comité de Adquisiciones podría concretar la negociación de una permuta con el empresario Óscar Eduardo Ramírez López para que el municipio pueda recuperar el terreno ubicado en el Parque Metropolitano. Así lo dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, quien confió en que pronto se pueda tener una definición en este tema, para el que se pidió la intervención del Colegio de Evaluadores en León. En Guanajuato, la temporada de lluvias ha provocado el incremento de casos de dengue a 77. En su mayoría se han presentado en el municipio de León, aunque ninguno de ellos ha sido hemorrágico. Jesús Omar Sixtos Barrón, destacado alumno guanajuatense, ganó la medalla de plata en la Competencia Internacional de Matemáticas 2017, la cual se desarrolló en Lucknow, India. Además, la delegación mexicana integrada por alumnos de primaria y secundaria obtuvo también la presea de plata. En la información policiaca, nada se sabe sobre la identidad del hombre que fue localizado sin vida la noche del domingo en un camino de terracería en la colonia Cañada de Alfaro. La víctima, que nadie ha reclamado, falleció tras recibir disparos que penetraron en cráneo y cuello, y todo parece indicar que su cadáver fue depositado en el lugar, pues las autoridades no localizaron ningún indicio que presumiera que ahí se le dio muerte. Cruz Israel, el hombre de 32 años que fue acribillado a balazos la noche del domingo en la colonia San Antonio, acababa de visitar a sus hijos, pero no se imaginaba que sería la última vez que los vería. Le tenemos la crónica completa en la sección policiaca. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.